interpretan Anita Leutzinger en el violonchelo y Anton Kerniak en el piano. Thank you. Thank you. Escuchamos Cenizas de Romances, homenaje del compositor suizo Heinz Holliger a los desaparecidos romances para violonchelo y piano, de Robert Schumann. Interpretaron Anita Leutzinger en el violonchelo y Anton Kerniak en el piano. Para concluir nuestro espacio de hoy, le invitamos a escuchar Tehilim, el libro de los Salmos, para cuatro voces femeninas y ensamble de cámara, del compositor estadounidense Steve Reich, en cuatro partes. Salmos 19, 1 a 4. Salmos 34, 12 a 14. Salmos 18, 26 a 27, y Salmos 150, 4 a 6. Interpreta el ensamble de cámara Steve Reich.